Buena Salud, un espacio creado para vivir mejor. Auspiciado por el Hospital Dr. Teodoro Álvarez y el Centro de Formación Profesional número 24. Para contarte que canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Buenos días, buena salud para todos. Quien les habla, Estela Maris Lavalle, les desea muy buenos días y buena salud para todos. Vamos a iniciar nuestro programa agradeciendo la presencia de Gerardo y de Marcelo en los controles del sonido. Buenos días, Marcelo. Buenos días, Gerardo. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es el tema de la voz. Hemos presentado en nuestro programa una persona que es jefa de sección del Hospital Álvarez, la doctora Estela Maris Casalaspro. Gracias, Estela Maris, por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Jefa de sección del hospital, docente de la UBA, docente de la UMSA, Museo Social Argentino, miembro de la SAPEN, es presidenta, después te voy a hacer algunas preguntas de la SAPEN. ¿Cómo no? Y pertenece al Comité de Calidad del Hospital Álvarez. Como ustedes verán, tiene mucha actividad en el hospital y es una prestigiosa profesional que hoy nos va a hablar de la voz. Estela Maris, ¿qué es la voz? ¿Tenés alguna definición de la voz? Bueno, primero buenos días a todos los que están acá en el piso y bueno, a la gente que va a ser la audiencia de este programa. La voz es el sonido que se produce a nivel de la glotis. La glotis es el espacio que está entre ambas cuerdas vocales. La voz sería la emisión audible y sonora de un efector laríngeo, que es la glotis, un factor vehículo, quien la lleva, un factor coordinador, que es el sistema nervioso central, y el perisférico. Acústicamente hablando, la voz es un fenómeno sonoro estrictamente periódico. Según Moses, un estudioso de la voz, esta muestra la fisonomía mental del individuo porque su esencia es un movimiento y todas sus cualidades y atributos son dinámicos. Siendo la voz la que define a un individuo más certeramente, a través de ella nunca se podrá ocultar nada. Sería la huella digital del alma para este autor, expresa emociones, el yo más íntimo. Cuando tenemos un paciente, no lo tenemos que tomar como una voz patológica aisladamente, sino como esa voz que pertenece a ese ser interior y no a otro. Hay que escucharlo y analizar todo lo que nos dice, cada detalle. Las características de la voz varían frente a un relato desprovisto de emoción y frente a la emoción o a un relato cargado de ella, el hombre no podrá ocultarse. Siempre se oculta, si es que lo desea, detrás de sus palabras, nunca detrás de la voz. Muy lindo, Estela. ¿Y qué se analiza con la voz? En una voz se pueden analizar diferentes tópicos que, por supuesto, yo hoy te los voy a nombrar porque cada uno de ellos es un libro. Sí. La respiración, el tono, registro, resonancia, ritmo, melodía, intensidad, regularidad, uniformidad, exactitud, etcétera. ¿Se puede rehabilitar la voz? Totalmente. La rehabilitación, que antes se la llamaba impostación o impostar una voz, ahora se llama rehabilitar o rehabilitación, porque cuando rehabilitamos la voz, rehabilitamos a un paciente, a una persona completa. Y al aumentar la extensión vocal, automáticamente lo que aumenta es su personalidad, se amplía en todos los aspectos. molestos. Esas voces a veces, te pregunto, chillonas o que, ¿viste? Que a veces causan hasta gracia. ¿Pueden modificarse? Se pueden modificar, porque eso tiene que ver con lo que son las cualidades de la voz. ¿Y cuáles serían las cualidades de la voz? Dentro de ellas tenemos la altura, el timbre, la intensidad. La altura, por ejemplo, depende del número de vibraciones. La voz, de acuerdo a eso, puede estar alterada. Puede estar agudizada, con esa voz chillona, insoportable. Puede estar agravada, con esa voz difónica que parece un cantante de tango con algún problema. Bueno, así rápidamente. El timbre, por ejemplo, según el tono o estado de tensión de las cuerdas vocales, es que están nuestras cuerdas vocales hipotónicas, que están muy flojas, muy blandas, o hipertónicas. El timbre depende también de los armónicos que se producen en las cavidades resonanciales, fundamentalmente la cara, el cuello, la boca, la cabeza. La intensidad, que depende de la presión subglótica, como dijimos, debajo de la glotis, sería la parte o la fuerza del cierre de ese esfínter glótico. Si eso no está bien hecho, la intensidad es débil o en algunos casos es aumentada. También la duración es importante. Es el tiempo en que dura la emisión de la voz. Está condicionado a la dosificación del aire expirado, por eso hay gente que a veces está hablando y se ahoga en la mitad de la frase, no puede terminarla. Eso tiene que ver con el trabajo respiratorio, que es tan importante en la voz. Después está el mordente, que es la calidad que distingue una voz de otra. Entonces tenemos los distintos timbres de voz metálico, áspero. Las voces de la raza negra, por ejemplo, tienen un tinte metálico que cuando están en la voz cantada es maravilloso. Y Estela, muy interesante. Te voy a hacer una preguntita más para ir redondeando. ¿Qué elementos intervienen en la voz? Bueno, mira, uno ya más o menos hablamos algo, que sería la respiración, es el fundamental. Es muy importante, ¿no? Importantísimo, ya que todas las anormalidades vocales están siempre acompañadas de una irregularidad respiratoria. El ritmo de la respiración cambia en ciertos estados emocionales, y eso lo percibimos todos. Controlando el ritmo respiratorio, se puede crear cierto estado emocional. Las palabras o situaciones placenteras producen modificaciones del ritmo respiratorio. La persona a veces no lo nota, no se da cuenta. Y la respiración que nosotros trabajamos en la parte, digamos, fonoaudiológica y también en la parte, la voz hablada y en la cantada, la correcta es la costodiafragmática. Por supuesto que hay otras formas de respirar a través, digamos, de la voz cantada. Se trabaja mucho la parte abdominal, también en el teatro. Bueno, hay distintas características. Nosotros trabajamos la costodiafragmática. Y otro tema importantísimo en la voz es el tono, que esa es la característica fundamental de una voz. De acuerdo al tono vamos a clasificar soprano, mezzosoprano, contralto. Soprano, la voz aguda en mujer. Mezzo, la voz media. Contralto, la voz grave, que es una voz oscura muy buscada en el canto lírico, que habitualmente no se la encuentra. En los hombres serían la voz más aguda, el tenor, la voz media, el medio, el barítono y el bajo, que sería la voz grave del varón. En todo este tipo de trabajo, nosotros podríamos decir que la voz es el hombre en todas sus implicaciones. Es comprendiendo el hombre que podemos comprender su voz. Y comprendiendo su voz, podremos ver más allá de las cuerdas vocales, que tratan de decirnos de tantas formas lo que el hombre es, lo que fue, lo que siente. Muy interesante. Estela Maris, ¿sabías que nuestro programa está auspiciado por el Hospital Teodoro Álvarez y el Centro de Formación Profesional número 24, que es el espacio donde nos encontramos? Uh-huh. Y sale al aire para que todos nuestros oyentes tengan temas de prevención. Por eso te quería preguntar si hay algún oyente que tiene un problema o que se detecta un problema con la voz, ¿cómo tiene que hacer para dirigirse al Hospital Álvarez o a cualquier otro hospital, ¿no? Dentro del sistema? Perfecto. Tienen tratamiento y detección en forma gratuita en todos los hospitales del gobierno de la ciudad. Por supuesto, el Hospital Álvarez tiene lo mismo. Nosotros atendemos los días lunes, miércoles y viernes, que primero tiene que hacer el examen otorrinolaringológico. Seguramente le va a hacer una laringoscopía, lo que el médico considere necesario para ver esas cuerdas vocales y para hacer el diagnóstico otorrinolaringológico. Nos manda con su diagnóstico y nosotros hacemos el diagnóstico fonoaudiológico. Y, por supuesto, si el otorrino nos deriva un paciente con una alteración vocal, lo comenzamos a atender. Perfecto. Seguramente hay mucha gente que está escuchando que son profesionales de la voz o son cantantes, locutores. Si tienen una patología, van a ser atendidos con gratuidad en todos los hospitales municipales. Ese es el... Claro, lo primero. Pero primero tienen que ir a sacar un turno en otorrinolaringología, que es lo correcto. Y ellos lo derivan a ustedes. A las fonoaudiólogas que trabajan la voz. Bueno, puede ser acercándose al mesón de turnos en el Hospital Álvarez o también llamando al 147. Uh-huh. Y recuerde que nuestra prestación es gratuita para todos. Uh-huh. Bueno, Estela Maris, no sé si querés agregar algo, sintetizar. Yo sé que tenías algo más para leer muy lindo. Sí, hace falta corazón para respirar. Esto no es de mi autoría, sino de una directora de un centro Ayurveda de Massachusetts. Y bueno, me pareció muy hermoso como para cerrar un programa de la calidad del que vos dirigís. Hace falta compromiso para vivir desde el corazón. Se necesita paciencia para volver a uno mismo, creer en uno mismo. El conocimiento de tu respirar abre tus sentimientos. Sigue tus sentimientos hasta sus raíces. Tu respirar puede llevarte allí. Entonces, puedes sentirte más ilimitado. Tus emociones se convierten en una tremenda fuente de energía y fortaleza. Incluso los dolores y las ansiedades que fluyen de ti son oportunidades para sentir y tocar y ser tocado por nuestro propio corazón. Cuando estás pesando el desaliento, la soledad o el miedo, hace falta coraje para salir de la pena. Pero cuando conozcas cada emoción, sabrás lo que ofrece. Es una oportunidad real de cambiar. Hace falta corazón para respirar. Muy lindo, hermoso, bellísimo, Estela. Bellísimo, no es mío. Bueno, Estela, te agradezco muchísimo tu presencia. Probablemente te tengamos nuevamente por nuestro programa con otros temas que has sabido explicar muy bien. Y desde ya, muchas gracias. Este programa ha sido dedicado al Día Mundial de la Voz, que es el 16 de abril, y se ofrece una atención preferencial para todas las personas que consulten por un problema que ellos detecten en su voz. Los esperamos en el servicio de fonoaudiología del Hospital Álvarez el día 16 de abril. Muchas gracias y buena salud para todos. Buena salud. Un espacio creado para vivir mejor. Auspiciado por el Hospital Dr. Teodoro Álvarez y el Centro de Formación Profesional número 24. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien.